ocupar. Patrón, me quiero ocupar de capataz o vaquero. Tengo mi buenos aperos para lo que guste mandar. Tratándose de lacear con este roto no hay caso. Y como auténtico guaso tengo mi pingüe ensillado y a los cueros amarrado. De berijas tengo un lazo. Y si de amansar se trata, y si de amansar se trata, también soy capacitado. Tengo un cachimón trenzado y una traba de tres patas. Tengo de tiras de guata bien arreglado un pretal. También un lindo bozal con barriles sobrepuestos. Y le tengo a mi cabrito de entre piernas un ojal. Y de la garra mejor una manea sobada. Tengo unas riendas trenzadas y un freno de buen metal para lucir en el corral topeaduras o carreras colchado a la marcornera. De dos chivos igualitos tengo una bota de pie y tengo espuelas de riel que dice de un locarito. Y pa' cuando necesito capaz si se llega el caso. Que tengan presa de toro, tengo mi cuchillo coro, cortito pero buenazo. Flores encendidas tengo para la salida, un chamanto de doñigüe alegre como chirigüe. Voy diciendo a cada paso de berijas tengo un lazo, de entre piernas un ojal.